Graba bien. Listo. Bueno, adelante. Hoy vamos a hacer un teórico un poco particular, porque a raíz, ustedes saben, de que el viernes 4, me parece que fue, ¿no? O sea, hace dos viernes, la Policía Federal allanó por orden de un juez federal las instalaciones de Antena Negra TV. Entonces, como en nuestra materia tocamos los temas de tecnologías de la información desde una perspectiva sociopolítica, precisamente, pensamos que era una oportunidad, una pésima, por supuesto, pero oportunidad al fin, una mala noticia que nos daba la oportunidad de reflexionar y de usar pedagógicamente, digamos, este allanamiento para reflexionar, en principio, sobre un tema que está muy vinculado con el teórico del lunes pasado, que vieron con Ricardo, que es la cuestión del espectro, digamos, ¿no? O sea, el espectro es un bien público, es un recurso finito, esto lo sabemos prácticamente desde que comenzamos a estudiar, y hoy vamos a dedicarle una parte del teórico justamente a pensar qué es esto del espectro y cuáles son las políticas y qué organismos intervienen y, digamos, cuáles son las disposiciones estatales y los usos que tanto en términos comerciales, de explotación comercial de este recurso, como, digamos, de explotación estatal, me refiero a algunos fines que el propio Estado tiene para este recurso, como también parte de organizaciones que forman parte de la sociedad civil, qué usos le dan, qué contradicciones hay con esos usos. Para eso nosotros invitamos y les agradecemos mucho la presencia. Hemos invitado, por una parte, a Guillermo Mastrini, que es un colega, ustedes saben, profesor titular de una de las cátedras de políticas y planificación de la comunicación acá en la facultad. Invitamos también a el colectivo que realiza y gestiona Antena Negra TV, y también invitamos a otro colectivo que es el que realiza y gestiona Barricada TV, digamos, que son dos experiencias de uso del espectro radioeléctrico, por lo menos una franja, por supuesto, pequeñita de lo que es el espectro radioeléctrico, digamos, en beneficio de, ya digo, un uso de carácter alternativo, comunitario, no lucrativo, diferente, como es obvio, diferente al uso que se le da mayormente a este recurso finito. Nosotros acá en el pizarrón dibujamos algo, ahora vamos a pasar, para, no es para que se lo queden porque es uno solo, pero pásenlo. Simplificamos mucho el mapa del espectro que ahora va a ir pasando en manos de todos ustedes, que básicamente nos permite visualizar, ya digo, de modo muy simplificado, y si estoy equivocado les pido que me corrijan, digamos, cómo se usa el espectro en términos de distintas tecnologías, ¿no? Nosotros tenemos desde las bandas que son más bajas, de 3 kHz, hasta las bandas de gigahertz, de 3 giga, ¿no? Tenemos distintos usos que distintos países hacemos del espectro. En general, las bandas más bajas son de comunicaciones marítimas o de aeronavegación. Las bandas esto es baja frecuencia, frecuencia mediana, alta frecuencia, muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia, ¿no? Nosotros, los medios de comunicación, el broadcasting que utilizamos, básicamente utiliza la AM, la radio AM, también esto lo comparte con comunicaciones marítimas, la franja que va de 300 kilos a 3 megas. Y después pasamos a comunicaciones de onda corta y desde 30 mega hasta 300 es compartido este recurso por estaciones emisoras de televisión que en la Argentina emiten en VHF, no en otros países. En otros países en general esta banda del espectro es utilizada por radio, por ejemplo por radio FM, y no por la televisión abierta. En la Argentina la televisión abierta históricamente se situó en esta banda de espectro, y más recientemente en la Argentina e históricamente en otros países la banda de UHF se usa para televisión digital analógica en otros países, para televisión digital terrestre en la Argentina. Como digo, esto es reciente porque ustedes saben que la adopción de la televisión digital terrestre data de 2009 en adelante, y para comunicaciones móviles, para telefonía móvil, ¿sí?, que empieza a usar las bandas de frecuencias de 300 mega y sigue hacia la derecha, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, se trata de un recurso que es finito, que tiene determinados usos y que además tiene distintos actores que usan este recurso. Al haber distintos actores que usan este recurso, por supuesto, hay distintos intereses que pujan por tener un espacio mayor o un espacio menor. Por ejemplo, cuando se lanzó la televisión digital terrestre acá en la Argentina, se había dispuesto que, si yo no estoy equivocado, la banda asignada fuese hasta el canal 60 y pico, ¿era? ¿Vos te acordás? No me acuerdo, o sea, después. 64, 65. Más recientemente, en diciembre pasado, se resolvió que esas bandas de frecuencia, una parte del espectro que se había asignado para el desarrollo de la televisión digital terrestre, fuera reasignado para comunicaciones móviles, y por eso se hizo, ¿se acuerdan?, la licitación 4G, que es lo que las empresas de telefonía móvil están propagandizando últimamente, que es esto de los servicios LTE, 4G, etcétera, que es una, repito, una parte del espectro que originalmente se había previsto para televisión digital. Esto es solo un ejemplo de los distintos fines que puede tener el mismo recurso, y que, por supuesto, no permite que coexistan. O sea, si se usa para televisión digital, no se usa para telefonía móvil. Si se usa para telefonía móvil, en general es un espectro saturado. Es un espectro saturado sobre todo en las ciudades donde hay una alta concentración demográfica. Entonces, digamos, no hay mucho juego posible para ser muy imaginativos en el uso del espectro. Hay países enteros que tienen recontrasaturado esto y han tomado decisiones que van desde se asigna espectro en función de una subasta pública con una lógica lucrativa de recaudación, digamos, de recursos por parte del Estado que subasta el espectro. Otros que han, como digo, intentado armonizar entre fines más de tipo social y fines que son evidentemente también de recaudación y lucrativos. En el caso argentino, nosotros tenemos, digamos, dos grandes áreas del Estado que históricamente intervinieron para definir qué destino se le da a este recurso. Un área, históricamente, es el área de las telecomunicaciones, digamos, la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? Digamos, se autorizó o no, con distintos tipos de autorización, a las empresas de telefonía, a las empresas que brindan servicios de radiotelegrafía o de comunicaciones marítimas o áreas del Estado que se ocupan de esto, a usar parte de las bandas de espectro. Otra área del Estado argentino que históricamente intervino, digamos, regulando una partecita del espectro, ha sido históricamente el CONFER, o sea, el área de lo que hoy es audiovisual y antes era radiodifusión. radiodifusión. Entonces, son dos áreas del Estado, ¿no?, que han tenido, como digo, cartas en el asunto. Históricamente hubo conflictos, pero los conflictos entre estas áreas y las lógicas con las que operan estas áreas, desde mi punto de vista, esto es más opinativo, pero se manifiestan de manera más evidente en los últimos años. Ustedes saben que además en la Argentina en los últimos años y en otros países, no solamente en la Argentina, tenemos dos leyes que organizan estas dos actividades. Una ley es la audiovisual de 2009 y otra más reciente es la Argentina Digital, que nosotros ya hemos mencionado en clases pasadas. Entonces tenemos dos leyes que además definen dos organismos regulatorios, AFSCA para audiovisual, AFTIC para telecomunicaciones, que entre otras competencias, porque no es lo único que hace AFSCA y lo único que hace AFTIC, pero entre otras competencias, tiene que administrar una parte de este espectro, de este recurso que es finito y sobre el que hay distintos intereses. Mientras que la ley audiovisual establece de manera muy taxativa, desde el principio mismo de la ley, desde sus objetivos, su filosofía, etcétera, y también en su articulado, que para definir el uso de este espectro en lo que hace al sector audiovisual hay tres grandes actores, lo que no significa tres tercios, pero tres grandes actores, que son actores con fines de lucro por un lado, sin fines de lucro por el otro, y el Estado en tercer lugar, y le reserva un 33% de todas las bandas de frecuencia que se destinen al sector audiovisual a los actores sin fines de lucro. Eso es lo que dice la ley audiovisual. En cambio, la ley argentina digital no tiene, digamos, una definición parecida. No define tipos de actores, tiene definiciones, yo diría, bastante más generalistas. O sea, sí dice, bueno, hay actores que son incumbentes, que son las empresas que recibieron el beneficio de la operación de la telefonía fija, establece algunos criterios sobre ella, pero sobre cómo distribuir el espectro en relación a porcentajes para actores, tipo de actor, eso la ley argentina digital no lo establece. A nosotros nos parecía que, como les digo, la situación de ocupación del espectro, de uso del espectro, las políticas que se han definido en los últimos tiempos merecen obviamente atención. El hecho de que sea un recurso público es, digamos, algo que no siempre aparece como jerarquizado, digamos, cuando se piensa en el espectro radioeléctrico. En ese sentido es que queríamos consagrar este teórico al tema y, bueno, queremos darle la palabra a nuestros invitados. Bueno, yo voy a complementar un poco lo que señaló Martín. Agregaría, digamos, que en principio hay que pensar qué usa espectro, ¿no? Esto es interesante, es decir, y en realidad el sistema electromagnético, el espectro electromagnético es algo que sirve para transmitir información. Cualquier cosa que ustedes usen que no tenga un cable que lo una, en algún punto está usando el espectro electromagnético. En algún punto, incluso desde un microondas, para que se den una idea, hasta obviamente un teléfono móvil, pasando por cualquier cosa que implique transmitir información sin usar un vínculo físico, o sea, algún cable, alguna cuestión que permita la transmisión de información. Eso incluye, por supuesto, la radio, la televisión y un montón de actividades, y por eso ese cuadro que está pasando, si ustedes miran en uno de los costados, van a ver la enorme cantidad de actividades que se hacen utilizando el espectro. El espectro es muy grande, pero la parte que sirve para transmitir información es mucho más reducida. Es decir, no todo el espectro se puede utilizar para transmitir información, en que siempre se puede utilizar para transmitir información, pero el problema es que no siempre es confiable y no siempre es estable. Esto es lo que nos pasa a veces, ¿no? Por ejemplo, hay una tormenta, algo se afecta. Hay una zona del espectro que es la más indicada para que cualquier tipo de anormalidad no afecte la comunicación. Porque se dan cuenta que tener una radio que se escucha los días que no llueve no sirve para nada. La radio se tiene que escuchar todos los días. Entonces, la parte, insisto, del espectro que está disponible es menor que todo el espectro. Y el gran problema que tenemos en los últimos años es que cada vez más se usa, hay tecnologías que usan espectro. Entonces, hay un recurso que no crece, la disponibilidad de espectro, y hay una enorme demanda que está creciendo porque cada vez más, y sobre todo, la telefonía móvil. Pero no la telefonía, porque acá viene el verdadero, desde mi punto de vista, el verdadero problema de la escasez del espectro. Y es que ya nadie usa el teléfono para hablar por teléfono. Si usáramos el teléfono para hablar por teléfono, todavía tendríamos espectro, bastante espectro disponible. Pero nosotros usamos el teléfono para ver videos, usamos el teléfono para mandar fotos, usamos el teléfono... Imagínense, a ver, cuando yo estoy hablando, y estoy usando un pedacito del espectro, pero la voz ocupa poco espectro. La imagen ocupa mucho espectro. La imagen en movimiento ocupa muchísimo más espectro. Porque cada vez que yo estoy mandando información, eso implica ocupar un pedacito del espectro. Entonces, el gran problema que tenemos, imagínense, miles de personas, cada vez millones y tal, y eso que en Argentina, todavía, como supongo que acá lo habrán estudiado mucho, no tenemos banda ancha, tenemos banda anchita, ¿no? O sea, es una banda que en algún momento llegará a ser ancha. Hoy está como creciendo, pero está como a los 3 años de edad, más o menos. En países más desarrollados estamos hablando de 30, 40 megas de conexión a internet en los teléfonos, no en la casa. Cuando uno tiene 40 megas de conexión, puede mirarse una película online. Ahora, ¿eso qué está usando? Está usando mucho espectro. Insisto, y el espectro no se agrandó. Entonces, el gran problema de lo que podemos llamar una economía política del espectro hoy, ¿cuál es? Que hay mucha presión para usar algo que no crece. Y no se puede fabricar más espectro. No hay más del que hay. Entonces, la tensión que explica Martín, ¿qué es? Entre los nuevos jugadores, sobre todo las telefónicas. Recuerden ustedes, antes, el teléfono, ¿cómo era? Por hilo. El teléfono no usaba espectro. Primero empezó con un pequeño teléfono inalámbrico, solo hablábamos por teléfono, nada más. Después pasamos al teléfono que manda fotos, ahora el teléfono donde vemos, ¿no? Supongo que algunos de ustedes, que incluso mira Netflix en el teléfono. Sí, las telefónicas se lo permiten, es difícil eso. Pero se podría llegar a ver Netflix en el teléfono. Y ahí estamos usando espectro. Entonces el problema es que tenemos un recurso muy demandado que no crece. Y ahí hay un enorme, como señalaba Martín, un enorme conflicto en torno a qué pedazo... Y ahí hay una cuestión que es importante. Hay una organización internacional, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que existe desde que se crearon prácticamente los teléfonos fijos, o sea, en el siglo XIX, que reparte los usos del espectro. Dice, esta porción del espectro la vamos a usar para esto, esta porción del espectro la vamos a usar para esto. Hay mucha presión, ¿para qué? Para que se reasigne espectro hacia la telefonía móvil. Porque la telefonía móvil es el gran negocio, lo que mueve mucho dinero en el mundo y es el gran demandante de espectro, pero no hay más. Entonces las telefónicas, que tienen una gran capacidad de incidencia sobre la Unión Internacional de Telefonía Móvil, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, perdón, están presionando para habilitar franjas del espectro, por ejemplo, la banda, lo que se llama la banda del 700, que era donde estaba la televisión analógica antes. Una de las cuestiones es que lo que también se conoce como dividendo digital. ¿Por qué? Porque el pasar de la televisión analógica, la televisión analógica ocupaba mucho espectro con pocos canales. Ahora la televisión digital permite tener más canales en un espectro relativamente similar, pero con muchos más canales. La cuestión es que ese pedacito ocupaba la televisión analógica, para que se den una idea, cuando uno pone canal 7, lo que está dando es por qué pedacito del espectro pasa. Cuando uno pone canal 11, lo que está haciendo es cambiando la onda dentro del espectro, ¿no? Canal Telefe, lo que sea. Ese espacio que ocupaban hasta ahora, canal desde el 2 hasta el 13, va a pasar a las telefónicas. Y es una de las partes que las telefónicas están asumiendo de espectro. Pero en general, ¿cuál es el problema? En general, el tema es que hay mucha presión porque esto, que es ganar un recurso que antes no estaba, de aquí a unos pocos años no va a alcanzar, va a hacer falta más. Entonces, la tendencia es a mucha demanda de espectro y ahí hay un problema. Y por eso se generan situaciones, a ver, no voy a decir que es directo, es un problema mucho más general, pero que se expresa en conflictos como los que sufrieron los compañeros de Antena Negra, ¿no? En relación a cómo se administra el espectro históricamente, y poco lo decía Martín, hay tres grandes maneras, ¿no? Una manera que es la histórica, que ¿cuál es? Los estados regulan la forma en que se reparte el espectro. En algunos países lo usaba el propio estado, en otros lo daba en licencia. Pero era el estado el que decía cómo y para qué se usaba. Y a quién se le asignaba, si a empresas privadas, si a empresas estatales, si a empresas comunitarias, a quien fuera. Ese es el modelo tradicional que yo diría que hasta la década del 90 estuvo en todos los países del mundo. A partir de los 80 y los 90 aparece una tendencia privatizadora muy fuerte. ¿Qué quieren decir? Algunos que dicen, esto es una mercancía más, no tiene que estar regulado. El que tiene dinero para comprarlo lo compra y el que lo quiere vender lo vende. El criterio en definitiva es que se asignan porciones de espectro, pero en vez de tener una regulación que, como bien decía Martín, procuraba un equilibrio entre una cuestión económica y una cuestión social, otros dicen, no, acá la cuestión social no, se acabó, esto es mercado. Esto es objeto de mercado. Acá el que tiene plata compra espectro, el que no tiene plata no lo compra. Y hay una tercera tendencia, muy minoritaria por supuesto, pero que no, que es al uso social del espectro. Es decir, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el Wi-Fi. El Wi-Fi también usa espectro, ¿no? Lo que ustedes tienen en la casa. Usa otra frecuencia más baja, pero usa espectro. El Wi-Fi, nosotros tenemos Wi-Fi en nuestra casa, pero no lo usamos todo el tiempo. El Wi-Fi podría ser un recurso compartido. Cuando yo no estoy, lo usa mi vecino. Cuando mi vecino no está, lo uso yo. Es complejo, requiere de una colaboración social significativa, pero hay quienes proponen un uso comunitario del espectro. Comunitario en el sentido de que es de todos y todos lo usamos en la medida de lo que necesitamos. Insisto, obviamente esa es la línea minoritaria. ¿Por qué? Porque se contrapone con los intereses de la telefónica. La telefónica, ese tipo de manejo, no les interesa lo más, lo más mínimo. Ahora bien, en Argentina, como bien decía Martín, en los últimos años, Argentina tuvo el modelo tradicional y lo sigue teniendo de alguna manera. El Estado asigna a terceros o a sí mismo porciones de espectro para el uso que está predeterminado por la UIT. O sea, bueno, uno para televisión, otro para radio de comunicaciones, otro para lo que sea. La cuestión es que la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual, planteó algo que fue muy interesante, que fue que por primera vez, en realidad hay un pequeño antecedente del año 2005, pero no me voy a extender en por qué eso también tenía sus complejidades. Por primera vez, y como decía Martín, reconoce que las organizaciones sin fines de lucro pueden acceder a licencias para dar servicios de radio y televisión. Y esto es una cuestión interesante. Hasta el año 2009, insisto, para tener una licencia de radio y televisión, es decir, para usar un pedacito de ese espectro, yo esto no lo dije, pero creo que iba de suyo, pero por si acaso lo aclaro, el espectro en definitiva, en la vieja concepción, es un recurso de todos. Que el Estado lo administra porque es de todos. O sea, el Estado, en tanto representante del conjunto de la sociedad, administra un recurso que es de todos. Por eso que lo otro, la privatización, implica eliminar ese concepto. Implica que alguien se lo apropie en términos privados. Pero en Argentina, el espectro es de todos y el Estado lo administra. Sin embargo, históricamente, desde que hay radiodifusión en Argentina, las leyes, reiteradamente, que decían, si usted quiere usar espectro tiene que tener o ser el Estado, o sea, o ser yo, que soy el que hago las leyes, o bien tener fin comercial. Lo cual es una cosa de loco, porque es decir, ¿por qué para comunicar hay que querer ganar dinero? Uno puede querer comunicar sin querer ganar dinero. Sin embargo, la ley en Argentina, y sobre todo a partir del año 80 con la ley de la dictadura, establecía, si usted quiere tener una licencia de radio y televisión, tiene que querer ganar dinero. Si no quiere ganar dinero, no puede tener comunicación. Problema, ¿no? Pero, y por lo tanto, esta ley es del año 80, en el 83 vuelve la democracia y hay un enorme movimiento social que dice, bueno, ¿pero por qué? Yo quiero tener una radio y no quiero ganar dinero y me prohíben. ¿Dónde está mi derecho a la libertad de expresión? ¿No? Si yo me quiero expresar a través de un medio masivo de comunicación, ¿por qué no lo puedo hacer si no quiero ganar dinero? Y empezaron una serie de planteos y de reclamos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente, como lo digo, en el año 2009 aparece esta cuestión, que bien marcaba Martín, que no solo se permite, y acá claro hay un cambio radical, casi de 180 grados, fíjense, de no permitirse a los sin fines de lucro, a partir de la manera se los permite estar, pero además se les reserva un 33% de espectro. O sea, una de cada tres licencias tiene que ser para los medios sin fines de lucro. O sea, es un avance notable en términos de una democratización del acceso al espectro. ¿no? O sea, antes un sector no podía acceder, ahora no solo puede acceder, sino que se le reserva espectro. El problema no está en la ley, entonces, sino en la aplicación de la ley. Yo creo que entonces yo voy a distinguir, y con esto ya voy a cerrar, como tres niveles. Un nivel político, que es este el que estoy discutiendo, un nivel que diría de tipo jurídico, y un nivel que tiene que ver con la propia radiodifusión comunitaria. En el nivel político, lo que está claro es que hubo una voluntad de ampliar derechos materializada en una ley que garantiza eso, pero después, casi al mismo tiempo, una escasísima voluntad de aplicar la ley que se había sancionado. Entonces, acá tenemos, es como un movimiento que no se termina de comprender plenamente. ¿Por qué? Pues, ¿para qué sanciona una ley que va a dar si después usted no hace plan técnico, si usted después no llama a concurso, si usted, o sea, o lo hace con cuentagotísimas? Hubo algunos casos, no voy a decir que no hubo ningún caso, pero no hubo plan técnico. O sea, el plan técnico es lo que dice, tenemos todo este espectro y lo vamos a repartir de esta manera. Eso es lo que se llama un plan técnico que hace la autoridad de aplicación. Estamos en una clase especial, ¿eh? Entonces, me desconcentré, perdón. Entonces, ese espectro, digamos, necesitábamos un plan técnico y necesitábamos que, una vez hecho el plan técnico, la propia autoridad llamara a los concursos necesario para que quienes se quisieran presentar, fíjense, primero, antes no se podían presentar, ahora se podían presentar. Eso no quiere decir que el que se presenta gana, va a un concurso. Hay 10, hay tal vez 4 licencias, ganan las 4 propuestas mejores. Pero está, ahora, el Estado, en concreto, la autoridad de aplicación, tuvo el enorme problema que sancionó la ley, pero después no la aplicó. Y esto es un problema de tipo político. O sea, se toma la decisión de aplicarla, se toma la decisión de no aplicarla. O de aplicarla en cuentagotas o de aplicarla a medias. Es una decisión política. Evidentemente también hay que decir que la sociedad civil, que participó activamente en promover una ley, una vez sancionada dejó de presionar sobre las cuestiones de la ley y no hubo la misma presión para la sanción de la ley que para el cumplimiento de la ley, en términos de sociedad civil. Por supuesto con excepciones, pero había un movimiento social significativo que apoyaba la ley y después se retiró. No digo se retiró, pero bajó su intensidad. Hay un problema jurídico que para mí es fundamental, ¿no? Fíjense, cuando vuelve la democracia en el año 83, surge un movimiento muy fuerte de radios que se llamaron, algunos, yo prefería siempre el término libres, otros las llamaban piratas, otros las llamaban truchas, pónganles el nombre que quieran. Evidentemente había una cosa que estaba clara, ¿qué tenían esas radios? No tenían licencia. Eran ilegales, en términos jurídicos. Yo decía, y lo dije muchos años, que era más ilegal la ley que prohibía a las radios ser legales que la propia ilegalidad de la radio, porque una ley sancionada por una dictadura, que es algo ilegal en el sistema constitucional argentino, no le podía prohibir a la gente emitir radiodifusión. Digo, era más ilegal de origen la ley que la ilegalidad que ejercían quienes no podían acceder a la ley, a la licencia, por una ley ilegal. Había una ilegalidad de base, que era la de la ley, que impedía el acceso público. El problema, entonces, evidentemente, durante todo el aún con excepciones, pero durante el proceso democrático 83-2009, ¿qué ocurría? El Estado era tolerante. Sabía que había 4.000 radios que no tenían licencia, pero no decía nada. Porque, por esto mismo, porque jurídicamente era muy complicado ir a sacarle la radio a quienes no podían acceder legalmente, porque el propio Estado les impedía tener la legalidad de la radio. Claro, el 2009 cambia la legalidad. A partir del 2009 se puede tener, pero de nuevo, ¿cuál es el problema? Ahora está permitido, pero no se materializa ese permiso. Lo que le ha pasado a los compañeros de Antena Negra es muy complicado, porque si nos ponemos estrictos, y acá yo creo que está, para mí, lo más complicado del asunto, si nos ponemos estrictos, yo me arriesgo a decir, el número lo voy a inventar, pero me arriesgo a decir que el 80% de los que tienen licencia incumplen los términos de la licencia que tienen. Porque les asignan una potencia y transmiten a más potencia de la que tienen, porque no cumplen con todo. Y lo que se verificó acá, y es para mí lo más complicado, es que hay una juridicidad de dos velocidades. Hay algunos que cumplen la ley a medias y no pasa nada, otro que no, y a los compañeros van y de golpe le sacan todos los equipos. No. O sea, los compañeros efectivamente tienen un problema que en parte, en gran parte, no es responsabilidad de ellos, porque nunca le llamaron al concurso. Entonces, ir a sacar los equipos cuando el Estado está en falta en cumplir lo que él mismo se comprometió como derecho garantizado, y si en todo caso había que tomar alguna cuestión de ordenamiento del espectro, no empecemos decomisando equipos. Porque entonces, ¿qué quiero decir? A Clarín, si está en regla, también le van a irrumpir y le van a sacar los equipos como se lo sacaron a Antena Negra. O entonces tenemos dos juridicidades. A uno le sacamos los equipos y al otro le hacemos chachas en la cola. Y así no es la cuestión. Ahora, claro, es más fácil meterse con los compañeros de Antena Negra que meterse con Clarín. O meterse con Cristóbal López, o meterse con quien sea, me da igual. El problema es, si vamos a sacar equipos, saquémoslos a todos. No al eslabón más débil de la cadena. Y ahí yo creo que esto es un fallo grave que ha tenido la autoridad, en principio, de las telecomunicaciones, y por acción o omisión, la de servicio de comunicación audiovisual. Y finalmente, y con esto sí prometo que cierro, creo que hay un tercer nivel, que es el de los compañeros, que tienen un gran desafío, que es el de ajustarse a la ley. Quiero decir, ajustarse a la ley para los compañeros también implica un montón de cuestiones. Implica tener una... Ellos tienen una organización en regla, una ONG creada, pero implica cumplir con los requisitos de la ley. Y eso, lo voy a decir muy rápidamente, es muy caro. Porque la ley exige tener una cantidad de operadores, exige un montón de cosas, exige cumplir un montón de cosas, y también hay que entender que si vamos a exigir la legalidad plena, es decir, que se cumpla el 33%, también hay que ajustarse. O sea, la ley nos da derechos, pero también nos genera obligaciones. Y ahí hay un tema que el sector comunitario, yo creo que también se debe, algunos lo hacen más, otros lo hacen menos, por supuesto, cuando uno habla del sector comunitario, está hablando de un montón de organizaciones y tiene muchos matices y muchas diferencias, pero tienen un debate pendiente que es, ¿cómo hacemos para cuando el Estado llame, adecuarnos a la ley? Porque ahí sí que va a ser mucho más difícil seguir por afuera. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hoy todavía no está la posibilidad de entrar en el sistema. Pero el día que esté los concursos llamados, el plan técnico realizado, va a haber que entrar. Porque ahí sí que va a ser más difícil seguir sosteniendo que no se lo puede, digamos, que no se le puede sacar los equipos si no cumplen con una ley que autoriza al funcionamiento del conjunto de la sociedad. Y ahí hay un desafío, insisto, porque me imagino, yo no estoy en esos, ellos seguramente lo contarán mucho mejor que yo, pero el gran desafío, ¿cuál va a ser? Tener los recursos, tener la gimnasia de sobrevivir a un entorno que también económicamente va a ser más complicado. Entonces yo creo que hay estos tres niveles. El político, la decisión del Estado de cómo aborda el tema. El jurídico, cómo tenemos una juridicidad igual para todos y no declamatoria. Y finalmente también hay uno económico del sector comunitario, que es cómo va a responder el día que el Estado se comporte igual para todos. Gracias. Bueno, gracias, Guillermo. ¿Les parece que le damos la palabra a Sofía de Barricada y después, no sé, Martín, quién de ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sofía? Bueno, me presento, mi nombre es Sofía, soy de Barricada TV. Barricada TV es un canal alternativo, popular y comunitario, alternativo en el sentido de que consideramos alternativo del sistema capitalista. La comunicación como un instrumento, como una herramienta para transformar la realidad en un sentido, o dar la batalla en el campo de la cultura en un sentido gramsciano, digamos, dar la pelea desde ese lugar. Popular, porque tenemos una tendencia amplia dentro del campo popular, lo más amplia posible, digamos, no somos un medio de propaganda de ningún partido político. Y comunitario, porque estamos insertos dentro de la comunidad a la cual pertenecemos, en este caso es Almagro, estamos dentro de la fábrica recuperada IMPA. Bueno, y nuestra primera relación con la comunidad es a partir de IMPA. Estamos transmitiendo hace 5 años desde la fábrica, desde IMPA, que es la primera fábrica recuperada por sus trabajadores del país. Para nosotros no es aleatorio, digamos, estar en esa fábrica, para nosotros tiene relación con nuestra identidad, desde el lugar desde el cual nosotros queremos hablar, que es el lugar desde la lucha de los trabajadores. IMPA es muy significativa para el movimiento obrero en general porque, bueno, tiene una larga historia de lucha y de resistencia. Bueno, en realidad estamos transmitiendo hace 5 años desde IMPA, pero la experiencia surge por los años de la Argentina, hace por el 2001, en los que, junto al movimiento piquetero, nuestra primera experiencia es de televisión itinerante. La idea era llevar una televisión y un transmisor a los barrios, subir la antena y desde ahí transmitir a los propios compañeros que habían estado en el piquete. No sé si te acuerdas, en un momento donde estaban muy estigmatizados los sectores piqueteros, no sé, la frase de los violentos de siempre, mostraban reiteradamente las imágenes de, de incidentes, volviendo al conflicto social, un problema de tránsito, bueno, más o menos como sigue siendo ahora. Pero con este sector en particular, que además estaba en un proceso de lucha muy significativo, ¿no? El que estaba encabezando este proceso de lucha. En ese lugar nos pareció, sobre todo a mis compañeros, muy importante que los propios luchadores, propios trabajadores desocupados en ese momento se vieran representados en otra comunicación, que se vieran representados de otra manera, pero creíamos que también ahí nos parece que había un problema, que era que no nos podíamos ir viendo entre nosotros, necesitábamos que otras personas accedieran a esa otra comunicación, a ese otro modo de representar, para de un modo disputar sentido, porque si no, nos íbamos mirando el ombligo y no generamos ningún cambio. En ese marco es que instalamos el canal de televisión ahí en INPA. Coincide más o menos con las discusiones de la ley, cuando empezamos a armar el canal. Nosotros apoyamos la ley de medios, lo vimos como algo positivo y como un avance en relación a la otra ley. La historia de la comunicación alternativa, popular y comunitaria es muy larga, digamos, en América Latina tiene una tradición muy importante, digamos, ya desde Simón Bolívar, que tenía una imprenta en su mula como artillería de pensamiento, hasta en los 70, 60, en los 60, 70 tuvo mucho impulso de las manos de las organizaciones armadas y también en los 80, 90 con las radios, estas famosas radios, y en los 90 también hay un antecedente muy importante que es Teleutopía, que transmitía desde Caballito, que fue muy, muy importante en la discusión con el discurso único del menemismo. O sea, era un lugar donde la propia comunidad, lo más interesante que tiene esta experiencia, es que la comunidad se apropió muchísimo de esa herramienta, de esa canal. De hecho, cada vez que había un decomiso, que lo decomisaron un montón de veces, a Canal 4 Utopía, todos los vecinos salían a la calle a defenderlo. Lamentablemente, el último decomiso que tuvieron no pudieron hacerle frente, no pudieron recuperarse, porque que te decomisen es, bueno, volver a empezar de cero. Eso es una de las consecuencias que tiene aún hoy sobre todas las experiencias que tenemos, que es que empezamos de re atrás remándola, digamos. Nos cuesta un montón conseguir cualquier cosa porque es una experiencia que históricamente siempre se la vio obligada a empezar de cero. Empezar de nuevo, no podemos acumular historia ni experiencia, digamos, siempre estamos empezando de cero. En ese sentido, nosotros apoyamos la ley de medios porque nos parecía que era una reivindicación que era fundamental. De hecho, yo estoy acá y antes de que se aprobara la ley, era para nosotros no es que el gobierno decidió darnos una ley, sino que era una reivindicación que nosotros estábamos llevando adelante, que nosotros como sector, como Campo Popular, estábamos llevando adelante, de que no podía ser que la comunicación fuese una mercancía y un negocio, no un derecho o un bien común. Desde ese sentido, nosotros apoyamos la ley con algunas diferencias, en particular con sobre todo la caracterización que se hacía de los sin fines de lucro, que entra muchos sectores ahí adentro, o sea, en la especificidad que tenemos los medios alternativos comunitarios y particulares es muy específica, entonces no podemos competir con la UOM, ni con la universidad, no sé, con la universidad o con la iglesia, digamos. Tenemos particulares muy específicas que nos hacen que necesitemos una condición específica. Esa es una primera diferencia, después también la falta de financiamiento, digamos. Eso en la ley en ningún momento estipula ninguna vía de financiamiento. Más allá de eso, nosotros la apoyamos, lo veíamos como un piso para seguir construyendo, de ahí para arriba, digamos, de poder seguir arrancándole reivindicaciones al Estado. Cuando se aprobó la ley, la primera medida que hace el AFCA es censar. Había que censarse. Bueno, nos censamos, no pasaba demasiado, esto es en el 2009. Empezamos a organizarnos con otras televisoras para ver qué se podía hacer. Empezamos a pedirle reuniones al AFCA, siempre exigiéndoles porque habrán pliegos específicos para nuestro sector. Hicimos muchas movilizaciones al AFCA. Bueno, no hubo mucha, fue la aplicación, es lo que caracteriza la aplicación de la ley, es su lentitud, digamos, sobre todo para con nosotros. Y al mismo tiempo se estaban otorgando en ese momento las licencias experimentales, que en realidad no eran licencias, permisos experimentales para la televisión digital. Y eso a nosotros nos parecía muy injusto, porque nosotros que venimos remando hace 5 años con una mano atrás, así que pues, nosotros, el sector en general, no nosotros barricada, que veníamos remándola hace muchísimos años en absoluta precariedad, de repente, no sé, a la UOM, por ejemplo, le daban una señal con un montón de guita, digamos, y nosotros ningún tipo de... O sea, seguían invisibilizándonos, por más que tuviera la ley. Entonces, Bueno, más allá de eso, en el 2011 llaman a concursos. Los concursos en el 2011, los más caros tenían un valor de 100.000 pesos, que era imposible para nosotros. Además, no habían aplicado ninguna ley de fomento, no habían bajado ninguna línea de fomento, por lo cual eran totalmente restrictivos, era imposible pensar en presentarse. Bueno, ahí hicimos varias movilizaciones a la AFCA exigiendo que no podía ser así. Bueno, al final la cierran esos concursos, no se abren, y se compromete la AFCA a abrirlos nuevamente. Siguen pasando los años, siempre en la calle, siempre movilizándonos. En el 2013 observamos que se estaban otorgando autorizaciones. En todo esto, el AFCA cambió varias veces de autoridades también. Observábamos que estaba presa las políticas a veces un poco, pero bueno, en realidad fue siempre más o menos parecido. Pero veíamos que se estaban otorgando autorizaciones sin ningún tipo de llamado, sin ningún tipo de, digamos, lo veíamos medio como que no se respetaba el censo, digamos, por decirlo de algún modo, porque no había un criterio ahí que nosotros pudiéramos observar al menos. En ese momento como que nos volvimos medio la sombra del AFCA, donde íbamos y estábamos ahí exigiéndoles que nos den la autorización. Lo veíamos, la autorización es una autorización precaria por fuera de la ley que se daba antes. Por ejemplo, creo que la tribu la tiene, la deben conocer, que se daba antes de que existiera la ley, o sea, por fuera de la ley, pero que sin embargo nosotros era para las televisoras alternativas populares y comunitarias, jamás tuvimos nada, era un paso hacia adelante. Entonces, convocamos a las organizaciones populares a que nos acompañen a la puerta de Alaska para exigirles por la legalización, por pliegos específicos, por autorizaciones para las televisoras alternativas populares y comunitarias. Bueno, esa movilización fue mucha gente, realmente nos acompañaron muchísimas organizaciones, para nosotros fue muy emocionante porque había muchos trabajadores con los que nosotros habíamos estado compartiendo en la calle durante todos estos años y que nos acompañaron, la verdad nos hizo sentir muy bien. Y de esa movilización obtuvimos que el AFCA se comprometiera a auditar, en ese primer momento era auditar a los a Barricada TV y a Giramundos de Mendoza, que eran los que tenían el censo en condiciones. Después, y se comprometió a seguir avanzando con las otras televisoras que tenían algunos problemas en papeles. En ese contexto, bueno, se hizo la auditoría en Barricada, la pasó, en el 2013 salió la resolución por la cual teníamos la autorización. Para nosotros fue un avance para el sector popular, pero no era el objetivo, había que seguir peleando por la licencia. Y este año se llamó a concursos para televisión digital abierta, en la baja potencia, para Capital Federal, pero nosotros también evaluamos nuevamente que era un paso hacia adelante. Fue muy difícil realmente convencer Guillermo preparar esa carpeta, era una carpeta que técnicamente y en la parte del aspecto comunicacional excedía las capacidades, es real también que se hicieron dos tutorías, pero igual era muchísimo trabajo. Nosotros decidimos ir como operadores, que significa que tenés que tener tu propio transmisor, porque nuestro miedo era hacer todo este trabajo, ir como licenciatarios y que quede desierta o que no se presente nadie para el operador. Si no hay operador, ¿con quién transmitíamos? Entonces decidimos ir como operador, que nos significó otra vez de nuevo apoyarnos las organizaciones sociales para poder llevarlo adelante, porque era realmente muchísimo el trabajo que había que hacer. El aspecto comunicacional, de nuevo, era muchísimo. Nosotros somos todos militantes voluntarios, digamos, todos trabajamos entre 8 y 10 horas por día, entonces sostener que te exigen 14 horas de programación, 3 horas de programación infantil, 3 horas de programación infantil diaria, para nosotros es un desafío porque realmente no es algo que vengamos haciendo. Y decidimos igual apostar a eso porque creemos que es una reivindicación histórica que tiene el sector alternativo y estamos ahí, está la carpeta, ya está presentada y está esperando que la evaluemos. Está la otra persona la otra organización que se presentó en este, que es la licencia de televisión digital abierta como operador. Es Cristo la solución. Así que vamos a ver qué evalúa el AFCA. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Así que vamos a ver, como siempre estamos expectantes y bueno. Y esperamos que realmente todo este trabajo y todo este sacrificio o sea, más allá, creo que estamos positivos igual, somos optimistas, creemos igual que valía la pena hacer el esfuerzo, digamos, el sacrificio, porque no podíamos dejar pasar el tren, o sea, creemos que es una reivindicación que es nuestra, que nosotros la arrancamos con lucha y movilización, que nadie nos regaló nada, y que bueno, que teníamos que hacerlo cueste lo que cueste. Y es un poco la experiencia de barricada. Gracias, Iván. Bueno, Martín, no sé quién de ustedes, sí, o quién es. Yo perdí el eje un poco, porque ¿cuál es la idea? ¿Nos presentemos nosotros, sí, o hablemos del espectro? No, nosotros, como te conté antes, previamente, nosotros lo que hicimos fue una introducción acerca de qué significa el espectro y enmarcamos, digamos, el hecho de que hay, creo que lo dije, ¿no? Hay distintos actores que pujan por tener participación en el uso de un recurso que es público, que es el espectro radioeléctrico, con distintos intereses y distintas lógicas. En ese marco, nos parece que es importante que compartamos la experiencia de distintas organizaciones. Y por eso nosotros los invitamos a ustedes, en particular a raíz de del allanamiento y del secuestro de equipos del viernes 4 de septiembre, pero en general, si ustedes quieren además enmarcar esa situación en la presentación de Antena Negra TV, que posiblemente alguno de los compañeros no la conozca, mejor, pero tienen libertad para decir lo que quieran decir. Bueno, Antena Negra es un canal de televisión comunitaria de Nación Popular que funciona desde 2009, transmitiendo continuamente. Está ubicada en el espacio cultural del CID, que está en Ángel Gallardo y La Coite. Un espacio fue la Asamblea Popular del CID en su momento. Transmitían desde el 2009 en Canal 4 analógico, en una señal de baja potencia que llevaba al barrio de lo que es un poquito de Armado, un poquito de Villa Crespo, un poquito de Caballito, por la zona en la que está. Y en 2000, ahora este año, principios de este año, decidimos hacer el salto un poco a lo que es la tecnología digital, pescando nuestra señal, a través de la señal 20 de televisión digital. Funciona asambleariamente desde su comienzo, y parte de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, que es una red que conglomera medios radiales, escritos, webs y televisoras de como Giramundo, que lo llamamos Sofía, de todo el país, un poco para pelear juntos con lo que es la lucha por la comunicación y que lo que fue el debate, el gran debate por la ley de medios, tuvo mucha incidencia y mucha culpa y sigue desde ese momento discutiendo cómo es esto de la reglamentación, digamos, no solo de su momento, de cómo era la construcción de la ley, sino ahora también no ha dejado de reclamar por esta reglamentación y por este 33% que sigue sin cumplirse. No sé qué más presentar, para no hacerla tan larga. Bueno, para nosotros el conflicto, no quiero ser muy, muy, muy extenso, pero el conflicto empieza, como bien planteado, en la historia de Argentina respecto a la Argentina y el uso del espectro en la televisión digital, que para nosotros, yo me gustaría agregar que también es la historia del robo de las señales, ¿no? No es solo la historia de decisiones políticas, sino de favorecer a determinados actores por gente con nombre y apellido, por decisiones y voluntades políticas de parte del Estado, incluso vigentes, ¿no? Esa es nuestra opinión. Tiene que ver con de los 69 canales de televisión que existen, la primera decisión política que se toma ante la aplicación de la ley no es liberar el espectro que había sido ocupado, mal ocupado, en los años 90, de los canales 14 hasta el 69, desobedeciendo las normas internacionales, bien como decían la UIT, que es donde se reúnen todos los países junto con todas las empresas del mundo para fabricar equipos, se reúnen y dicen, bueno, esto se va a usar así, de esta manera. En ese contexto se decide utilizar así y cada país tiene la obligación de llevar adelante la administración de ese espectro. Entonces, en Argentina lo que pasó es que se suspenden en el año 89, en realidad 87, se suspende los concursos y con ese argumento durante el año 89 se dice, bueno, ahora se puede utilizar hasta tanto sea un plan técnico, el mismo discurso histórico del plan técnico es bastante anterior. En ese contexto se empiezan a usar todas las señales de UHF, del canal 14 a 69, para cualquier uso que se le vaya ocurriendo a actores privados que no tenían que ver con el uso primario de televisión. En ese contexto se sanciona la ley, por mucho después hay un error que habría que corregir, que es que la ley no es la que integra a los actores sin fines de lucro. En el 2004, en el 2005 es correcto, se integran los actores sin fines de lucro con la ley anterior, ¿no? Digo, porque capaz a veces... Yo por eso dije que había que dar una pequeña explicación que olvidé. Entonces en el 2005 sí ya había disponibilidad de integrar a los actores, a otros actores jurídicos al uso del espectro. Luego se sanciona la ley y después de todo esto, más o menos ustedes lo saben seguramente, después de esto, la primera decisión que se dice de todos estos canales, en vez de correr a todos los que usan las bandas que van a ser para TDA, a las otras bandas y a la canal 51 al 69, se decide, lo primero a hacer es darle esos canales a la telefonía. Pero así, como hay una demanda creciente de la telefonía, también una demanda, hay un crecimiento muy grande de tecnología. Las telefonías perfectamente podrían haber sido otra banda con soporte. Lo que pasa es que era mucho más caro para las telefonías comprar bandas de 3.5 GHz que comprar la de 700 MHz, que en la ciudad anda muy bien. Entonces, hubo cruces de intereses donde se perjudicó la televisión en función de los intereses particulares de algunas empresas. Lo mismo se hace cuando se reserva del canal 2 al 14, no se lo pone en el plan técnico, en la norma técnica de TDA, que se toma del 14 al 51. Entonces, ahí hay que agregarle un par de... nos gustaría que este achicamiento del espectro que existe para el uso de televisión tiene una historia, y que es la historia que a nosotros hoy nos pone en una contradicción muy grande. Porque al ver censurado, al ver sancionado así de ambos lados, después del 14 al 20, se lo siguen dejando por... Sí, hoy por hoy, casi sin ningún derecho, salvo los canales 14, 15 y 16, se lo sigue dejando utilizar esa banda, la CNC sigue cobrando plata por la FIC, perdón, la FIC sigue cobrando dinero por gente que usa eso, y los canales que se distribuyeron fueron del 21 estuvo para la Iglesia, después 22 al 25 para el Estado, después... Incluso se arma C5N, que se le cambia canales de enlace de datos por un canal, que fue el canal 27. C5N fue un invento sin concurso, sin nadie, se le permitió utilizar. Y así es la historia de la discrecionalidad todos los canales. Entonces, ante la falta de espectro, cuando se plantea la falta de una planificación estratégica, cuando se define en qué ciudad, cuántos canales, qué categoría, porque si yo, por ejemplo, puedo decir que las categorías son todas chicas, entonces en vez de tener 20 canales, tengo, no sé, 100 canales en la misma ciudad. Entonces, toda esa definición de cuántos entran verdaderamente es algo que no se hizo y no se quiere hacer, ¿no? Y en ese no querer hacerse es donde se permite muchas veces el juego político de poder asignar en función de intereses las cosas. Antena Negra comienza a transmitir a principios de este año en un canal, en una banda, que en el año 2011, si no me equivoco, fue asignada a Canal 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y que en febrero de este año se suspendió esa licencia, se la dio de baja, se la reasignó al canal, si no me equivoco, 32 o 35, no sé ni cuál, ahora, y se le asigna a Canal 9. Esa señal, ese pedacito del espectro para poder emitir. Antena Negra, en este contexto y en varias reuniones con el AFCA, es decir, nosotros desarrollamos la tecnología para televisión digital, nosotros participamos de la integración y ustedes nos conocen hace un montón, Nosotros, como todo medio de comunicación, en realidad, como el 70% de las estaciones de radiodifusión que hay en Argentina. Porque hay una cosa que observar, en el año 2010 hice un censo que tenía 17.000 gente que se anotó diciendo yo tengo una estación radiodifusora. Más allá de la certeza o no certeza, relevados tenía 10.000 la CNC en ese año, relevado operativo. Suponete que se censaron 17.000 y es un crecimiento constante. De los cuales licencias efectivas hay 4.700. Entonces nosotros hablamos de una realidad que no le afecta solo a Antena Negra o a casos eventuales. Una realidad que afecta al 70% de las estaciones de radiodifusión. La falta de título legal sobre su uso de banda, su pedacito de banda en la existencia del mundo. Entonces, en ese contexto, nosotros, ante la falta de concurso, ante la falta de un montón de cosas y deudas históricas, hicimos lo que hace todo radiodifusor que quiere emitir. Comienza a transmitir, le pregunta a uno, le pregunta al otro, trata de ver si está libre un poco de espacio. Sí, Antena Negra se coloca en el 20 porque el gobierno de la ciudad lo tenía hace 2 años, nunca lo usó y no había sido asignado a nadie. Y comenzamos nuestras pruebas. Compramos la antena, compramos el transmisor, pusimos en funcionamiento. En ese mismo momento que comenzamos a emitir, aparece un señor de la Policía Federal junto con un señor de amarillo y negro que es de Prosegur a decirnos: ustedes tienen que apagar inmediatamente su transmisor. Nosotros coherentemente le respondimos: señor, esto es una banda de televisión digital. No, no solo le dice la UIT, no solo le dice a través de todas las leyes que uno le puede citar, ¿no? Nairobi, la ley argentina que lo incluye a Nairobi, la resolución 7 de la Secretaría de Comunicación en 2013, que es la que define cuáles son los canales de televisión digital, el decreto presidencial que obliga a partir de diciembre del 2014 a cualquiera que esté usando la banda 20 a dejar de usarla inmediatamente y obliga a la Secretaría de Comunicaciones a hacer efectivo esa decisión. Le contamos todo esto y se van. Igual apagamos el transmisor porque era... nos dio poco de corazón. Vamos a ser sinceros. Volvimos, discutimos con abogados, discutimos con... y dijimos, no, no tienen absolutamente ningún derecho y nuestro derecho nos asiste, que es un canal de televisión, lo vamos a usar hasta tanto se regularice nuestra situación, que me mata decir que nosotros siempre que el AFCA pidió alguna cosa, nos presentamos al censo 2010, cuando fue lo de los permisos provisorios, nosotros nos presentamos y en su argumento fue el AFCA, porque además a muy poco les dio permiso provisorio. Nosotros lo presentamos y en el argumento, me acuerdo de la reunión con Silva, sentar el AFCA, es que ustedes llenaron mal el formulario, lo llenaron 2 veces, entonces no, ese fue el argumento por el cual Antena Negra no tuvo, para desmitificar un montón de cosas, por el cual no tuvo un permiso provisorio. Ese es el argumento institucional ahí adentro, claramente el argumento es de orientación política, esa es la lectura que nosotros hacemos, que puede haber otra lectura sin duda. Entonces, a partir de esta situación, nos asesoramos, volvimos y volvimos al aire, a emitir como hace el 70% de los radiodifusores de Argentina. Volvimos al aire, se vuelve a presentar con la CNC, junto con la CNC, la Policía Federal y Prosegur, los tres juntos. Ahora, mira la Antena Negra, tenemos una charla, nos piden que apaguemos el transmisor, nosotros... coherentemente le explicamos todo de nuevo, muy minuciosamente, le explicamos que no tenían derecho, les pedimos que por favor nos muestren su permiso, nos muestran al de la CNC, nos dicen, pero si yo estoy con la CNC acá al lado, él dice que esto es mío. Y el chabón decía así. Entonces, bueno, pero nosotros queremos, no hay ningún papel. Pasa cinco meses después, mañana, el viernes anterior, en el camino se abren los concursos. En el camino se abren los concursos, estos que nombra, los cuales se presentaron los compañeros de Barricada TV, a los cuales nosotros decimos no presentarnos porque no tenían que ver con nuestro proyecto comunicacional para el cual estábamos preparándonos, que era poder transmitir en todo lo que es la capital federal y toda su geografía, digamos. Los que se abrían, los concursos que se abrían eran para baja potencia, como dijo ella, para sin fines de lucro. Se abren en ese momento también concursos para TV digital que cubra toda la capital, pero esos concursos se abren solamente para medios con fines de lucro. O sea, no se abre la categoría posible para los que sin fines de lucro nos podamos presentar ahí. O sea, está bueno entenderlo también en relación a lo que decía Martín con todo el juego de intereses en el espectro, que al no hacerse el plan técnico, estos concursos son bastante aleatorios, porque en realidad no está pensado cómo hacer esos concursos para poder repartirlos de la mejor forma, sino que se hacen concursos cada tanto, porque hay que hacer concursos en algún momento, pero no se piensa en la mejor forma de cómo repartir ese espectro que tenemos para la televisión digital. Pero sin embargo, nosotros cuando vemos que no se abre este concurso específico, le pedimos al AFCA que abra este concurso. O sea, le elevamos mostrándole en un escrito que teníamos todas las capacidades, tanto técnicas como humanas, para llevar adelante el proyecto comunicacional en alta potencia, teniendo nuestro transmisor, es decir, siendo licenciatarios operadores, demostrándole que teníamos todos los requisitos que piden en los pliegos y condiciones para presentarse a concursos al día. Armamos un escrito que nos asesoramos con un abogado, lo presentamos al AFCA. Hola AFCA, queremos que abra estos concursos, danos una respuesta. Básicamente, tomamos las carpetas del pliego de alta potencia para comerciales y esa misma carpeta de pliego la cumplimentamos en todos los puntos, hicimos todas las certificaciones, plan técnico, patrimonial, todo así. Y le dijimos, no te vamos a comprar una carpeta de bajo potencia, te voy a mostrar todo esto con una solicitud de apertura de concurso, que es lo que nos corresponde. Porque exactamente la ley dice que corresponde en todas las categorías, en todas las potencias, licenciatario operador. Entonces, eso fue lo que nosotros respondimos ante la situación de apertura de concursos parciales, ante la falta de plan técnico, y en el contexto más llegado al viernes anterior, se presentan 40 efectivos de la policía con una orden de allanamiento. Junto con miembros de la FIC, una orden de allanamiento, una orden de secuestro de equipos y una citación indagatoria para un integrante de la cooperativa Antena Negra en entorno penal en los tribunales de Comodoro Pino. A partir de ese momento, nosotros primero no teníamos ni idea de qué estaba pasando. Bueno, igual creo que usted todo fue bastante conocido el caso, ¿no? Nos fuimos enterando muy a pucho, suponíamos que tenía que ver con Prosegur, evidentemente la causa que se nos imputaba era una causa penal en los tribunales federales por interrupción de las comunicaciones, que se nos imputa, ¿no? A lo cual había que esperar, un viernes, había que esperar hasta el día lunes para poder ir a los tribunales, presentarse y pedir tomar conocimiento de la causa. La sorpresa. Disculpa, cuando habla de Prosegur, ¿qué tiene que ver Prosegur? ¿Cómo entra Prosegur en este caso? Prosegur, vamos a explicarlo así. En los 90, como habíamos contado, cuando se suspendieron y se liberó a que el Poder Ejecutivo Nacional pueda entregar parte del espectro que le corresponde a la televisión para otras cosas, Prosegur ahí compró un pedacito muy finito de toda la banda de Canal 20. Supongo que esta es la banda de Canal 20, un cachito así. Compró para hacer un servicio de modulación de FM para un enlace de datos. Que no solo Prosegur, hay muchas empresas. En la 20, en la ciudad de Buenos Aires. Es una radio interna. Mal y pronto la radio que usan para comunicarse con los móviles de Prosegur interna. Como la frecuencia de la policía, pero en este caso, en vez de tener la. Pero en este caso la usa también la policía. La comunicación entre la empresa y la policía. Es el enlace. Y también la Secretaría de Inteligencia del Estado, o sea, hay varios sistemas de alarma. Es un sistema de alarma. Ponen un equipito en algún lado, en particular en 72 puntos que incluyen Inteligencia del Estado, que incluyen 12 bancos, que incluye Embajada de Israel, Embajada de no sé qué, y Tesorería de la Policía Federal, y una lista interminable de gente con mucho poder, ¿no? Entonces, ponen esos sistemas de alarma, cuando sucede algo en esos lados, desvía un dato, la antena central de todo eso está en el central de la Policía Federal. Básicamente el servicio que ofrece es Prosegur con la Policía Federal, ofrecen un servicio conjunto, que Prosegur vende la telecomunicación y la Policía Federal da la respuesta inmediata ante cuando suena la alarmita. Entonces por eso todos los equipos de Prosegur están en el central de la policía. Eso fue lo que nos desayunamos después, imagínense. Una pregunta. Vos habías comentado inicialmente, o por ahí por el medio de la charla, que por un decreto se había establecido que cualquiera que esté utilizando el canal 20 tenía que volar de ahí. Sí, Por eso decía que hay dos legalidades. O sea que desde diciembre de 2014 hay un decreto que ordena la liberación inmediata de esa banda. Pero Prosegur agarra y hace una denuncia, incluso ellos estando de forma ilegal. Sí, digamos, en este caso lo grave no es solo que Prosegur haya hecho la denuncia, sino lo grave es que haya un juez federal que ordena una medida como el allanamiento y secuestro de equipos cuando hay un decreto que tiene 9 meses que dice que no hay sujeto de derecho sobre esa banda del Canal 20, por lo menos no es Prosegur, porque después la AFSCA lo que hizo fue asignarle ese Canal 20 a Canal 9 de televisión de acá de la Ciudad de Buenos Aires y a UBATV, pero digamos, hasta ahora ni Canal 9 ni UBATV están utilizando plenamente ese canal. O sea, lo que quiero decir es que Prosegur no tiene hoy derechos sobre ese canal y hay un juez que, a pesar de eso, ordena una medida violenta y es un juez que está conduciendo una causa que es penal. O sea, quiero decir que si esto, digamos, si no hay una revisión completa de esta situación, esto desembocaría en que se penalice el ejercicio de la libertad de expresión, lo cual es Argentina 2015, quiero decir, ¿no? Gravísimo. Tal vez había entendido mal para lo que estamos diciendo en Canal 9, eso. Pero ustedes me habían dicho recién que ese canal también se le había asignado al gobierno de la ciudad. Sí. Lo que hubiese pasado en el caso hipotético de que el gobierno de la ciudad hubiese decidido usar el canal y transmitir bloqueando las señales. Y le iba a llegar Prosegur y la policía y le iba a decir, Macri, apague este tío y iba a llamar a Macri. Lo interesante de lo que contó Martín, de que existía desde 2011 esta asignación del Canal 20 al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que desde 2011 en adelante, ese Canal 20 tiene como finalidad su uso en el marco de la televisión digital y, en consecuencia, el organismo que entiende la aplicación de la misma es AFSCA, no es AFTIC. Y, aparentemente, toda la medida judicial está basada en la participación de exfuncionarios de la ex-CNC. O sea que acá hay un problema, por eso es interesante, por supuesto es grave en términos políticos, ¿no? Pero también es interesante desde el punto de vista de comprender que hay no solo temporalidades distintas a la hora de ejecutar leyes, etc., sino que hay organismos que pertenecen a la misma esfera estatal y que evidentemente tienen una desarticulación grave, digamos, ¿no? Como es el caso este que estamos mencionando. ¿Podría sentar jurisprudencia para próximos casos si llegan a fallar en contra de ellos? Depende si llega a la corte. Habría que ver si llega a la corte. Si hay un fallo de la corte, en el que sea, la corte, si el resto del sistema jurídico, un juez puede fallar distinto de otro. Sí. Pero en el caso argentino, la que sienta jurisprudencia es la corte. Pero habría que ver si esto llega a esa instancia. Claro. No es que lo esté deseando. Digo que para que haya jurisprudencia tendría que llegar a la corte. Es decir, hay que ver cómo evoluciona todo esto. Yo además no conozco realmente los antecedentes del juez que interviene, que además es subrogante, ni siquiera es, ¿no? Según tengo entendido. Pero no sé ni qué es subrogante. Que no está a cargo formalmente. Es un juez que está reemplazando a otra realidad que está vacante. Pero en cualquier caso, digamos, visto de afuera, con la tranquilidad de que no ser yo el procesado o el hipotético procesado en esta historia, me parece muy contundente toda la acumulación de antecedentes de regulaciones emitidas por el propio Estado que avalan la posición de Antena Negra y que básicamente la avalan porque desacreditan cualquier titularidad de derecho por parte de la empresa Prosegur. Sí, vale aclarar que la causa también son llamados a declarar autoridades del AFCA y de los TIC, o sea, que estaban enterados de lo que iba a suceder y del conflicto en sí. En el caso de que el juez fallara a favor. ¿De quién? ¿De quién? ¿A favor de quién? ¿De quién? ¿Significa que le devuelve la utilización de ese no, canal? No, no tiene la pena. No, tiene que devolver los equipos. El que tiene potestad sobre asignar canales no es la justicia federal, es la autoridad. Bueno, por eso. Pero en teoría es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La AFTIC, evidentemente, se arroga alguna potestad. Claro, pero por eso le devuelven los equipos y pueden transmitir. O solo le devuelven los equipos están secuestrados. Secuestrados en tanto exista una causa, la posibilidad de cometer un hecho penal, un delito. Entonces, en tanto el juez siga entendiendo que hay un delito cometido y que hay unos actores que lo cometen, el equipo está con el juez y nosotros estamos. Pero no fueron decomisados, o sea, no se les expropió los. Secuestrados. Son secuestrados. No, si dice que nosotros hicimos una ilegalidad. Pero si dice claro, que no hicieron una ilegalidad. Vuelven automáticamente. ¿Y ustedes deberían volver a transmitir? No. En principio no. No, hasta que no tenga licencia, no. Claro. Eso es el sistema legal. ¿Podrían hacerlo? Claro. O... No. Estamos en la misma situación que el 70% del espectro radioeléctrico. Nadie puede emitir, por ejemplo, supongo que RQP, que seguro todos la conocen, tampoco podría estar emitiendo. Como muchas de las radios que conocen, tampoco podrían estar emitiendo. ¿Transmiten? Y sí. El AFCA le dice algo y depende quién. Entonces, es más complejo el panorama para los radiodifusores una vez que vuelven los equipos. Sí. Sí, no, yo con respecto a lo que decía de RTP, yo trabajo en una radio de RTP, sobrepasa la banda de lo que tendría que ocupar. Nosotros, la radio donde yo trabajo, es la provincia de Buenos Aires, que tendría que ocupar el sector de San Fernando, San Isidro y Tigre. Y RTP lo que hace es. Tiene asignado la capital federal, o sea, solo se tendría que escuchar en capital federal. Sobrepasa el rango de ancha y la radio donde yo trabajo solamente se escucha en Virreyes, o sea, no en la localidad de San Juan, en Virreyes. Pero más allá de todo eso, hay una contradicción muy importante en la propia ley de medios, porque la radio donde yo trabajo es considerada radio comunitaria. Y no es una radio comunitaria, si es distinta como radio comunitaria, es distinta en ARBA, que es otra asociación de radiodifusores que no es comunitaria. Pero la licencia fue asignada como radio comunitaria y la radio que yo trabajo está en litigio con RQP. RQP es un medio internacional, es un formato de Latinoamérica. Sí. Es el del ex dueño de la Roca Pop, me parece, del grupo mexicano. Y a nosotros nos ha llegado, la radio nos ha llegado a su presión para que baje el mando de ancha cuando el está incluyendo una ilegalidad que es RQP. Escucha la prensa, José, cuando se tiene que escuchar. O sea, el caso de RQP es importante porque sobrepasa, creo que no solamente en zona norte, se va a hacer en zona sur con varias radios que tienen licencia. Inclusive la radio de Yuntoy es considerada de interés por el municipio de San Fernando. Así todo. Igual las licencias no existen como licencia comunitaria, Perdón que diga. Las licencias como radiodifusor son licencias como radiodifusor. La personalidad jurídica con la cual vos accedes te podrá definir como sin fin de lucro o con fin de lucro. En tal caso, la competencia y las capacidades legales para defenderte una vez que tenés algún permiso o alguna licencia son iguales. Yo creo que el caso de RQP es mínimo, por ejemplo, al lado del caso de la metro. Usted puede agarrar un vehículo, salir de acá, hacer 150 kilómetros y seguir escuchando la metro. Entonces, y la licencia máxima son 50 kilómetros. Entonces, claro. Sí, como el profesor, que no me acuerdo el nombre, Guillermo decía hoy más temprano que el 80% de las radios incurre en no cumplir el pliego de licencia. Yo creo que el 100% de las emisoras, ninguno, porque la situación de libertad y de falta de política pública para aplicar, hacer cumplir una ley. Es ahí se requieren unir dos cosas, voluntad política y capacidad de poder enfrentar un gran monstruo, ¿no? Vuelvo a decir, imagínense, 17.000 estaciones de radiodifusión, 4.000 licencias de efectivo, cualquier plan técnico no les va a dar, ponele, con todo el mejor amor del mundo, no les va a dar más de 6.000 emisoras en todo el país. ¿Qué hacen con el 70% de las clausuras? Bueno, claro, lo que va a pasar es, ¿a quién ponen al frente una institución que controla el 70% de las emisoras? Se tiene que ir del país. Mínimo va preso, Clarín un poroto, digamos. Entonces, la realidad es compleja desde muchos aristas. No solo se basa en la voluntad política, sino también en las capacidades. Sí, también tiene que ver con esto de que también hubo una discusión de la ley y después que se replegó o se siguió saltando medidas sin generar la presión para seguir teniendo algún tipo de logro de este tipo político en relación al espectro y de evidenciar todas las empresas que están detrás de la disputa del espectro. Yo quería aclarar una cosa porque da la casualidad que trabajé en el municipio de San Fernando y salió la mamá. La anécdota me parece que contribuye a la densidad del problema, que es un problema legal solamente. Por supuesto, cuando tenés la ley encima es un problema re legal. En realidad, escribimos un par de papeles para que Renato, el señor que es el dueño de la radio, si es un dueño de la radio, no es una radio comunitaria, comunitaria. En realidad Renato transmite los partidos de Tigre, es un emprendedor, es un tipo bárbaro, genera programas baratos, a veces no cobra. La verdad que desde el poder político local de San Fernando quisimos dar una mano para que el día que pueda meter los papeles en el Confer, hablo del Confer, que sería algo parecido como si la legislatura o alguien de algún gobierno reconociera, le diera una mano a Antena Negra y dijera, muchachos, los bancamos, qué sé yo, los declaramos de interés. Pero es un nivel, quiero decir, sería una radio de baja potencia comercial, la de Renato, si Renato pudiera presentar los papeles, pero la verdad es que Renato lo puede hacer mecánico también. Claro. Entonces, volvemos al problema, me parece, para ayudar a posicionar, me parece un problema político en el sentido de que el plan que dispara la ley o cualquier plan que se desarrollara a partir de la ley es muy difícil en virtud de que la ley no tiene antecedentes a nivel internacional. Es decir, el decreto este 2456 es un intento de interpretar la ley y de repartir el aire de una manera que ningún otro país se hizo. Y tiene todos los problemas que en esa brecha de tener los grandotes y los chiquitos, es una brecha tan grande que estamos viendo cómo hace algo como considerable, ¿no? Igual solo me gustaría corregir porque para hablar con datos más concretos, Uruguay, por ejemplo, a diferencia de esto que planteaba él, que los medios comunitarios deben adecuarse, Uruguay tiene una ley específica para el sector sin fin de lucro, más que el sector, para el sector comunitario, que no lo asocia por su parte jurídica que pueda adscribir, sino por su proyecto comunicacional, y ahí lo define, y en esa definición establece formas distintas y contempla toda su dinámica y esa, en mi opinión personal, digo, como nuestra, es mucho más progresivo en un sentido, donde integra realmente desde la contemplación y la propia definición que hacen ellos mismos de su práctica de radiodifusión, porque estas son las eternas problemas de los medios comunitarios que se pueden acercar por ese lado. ¿El qué hace? Comunicación popular, nosotros por ejemplo, yo creo que Barricada le pasa lo mismo. Cuando vos perfilás trabajo en un territorio y decís, bueno, yo quiero integrar a toda esta gente para que se apropie de la palabra, mi trabajo es social de integración, entonces, y por otro lado tengo una ley que dice, mientras vos quieras existir, ¿sabes qué? Tenés que tener operadores, locutores y no sé qué, y vos le decís, pero pará, si precisamente es lo que no quiero tener, quiero que esa misma gente es la que aprenda, se apropie de la palabra y en el transcurso de apropiarse la palabra pueda manifestarse, pararse de una manera distinta ante la vida, pueda reconocerse ante otros iguales y pueda comunicar, no como individuo aislado, sino como un conjunto, un subgrupo de esta sociedad, entendiéndose de otra manera. Claro, uno plantea eso y alguien desde un sillón, desde una oficina va a decir, no señor, hay una ley, usted debe adecuarse a esa ley. Con lo cual, esos grises son las disputas que nos quedan todavía a todo el sector de medios comunitarios para hacer cambiar las interpretaciones que se hacen sobre nosotros. Y esas interpretaciones tampoco es que son casuales, ¿no? Porque evidentemente son funcionales, más allá del discurso que se elabore la propaganda política e ideológica que se aplique en los distintos funcionales, son funcionales a una política de integración. Porque cuando se presenta sin fin de lucro y se le da una categoría B, no se la dan a Barricada TV, Antena Negra, se la dan a la UOCRA. Pero ni siquiera se la dan a la UOCRA, ¿no? Se la dan a la fundación de la UOCRA, o sea, se la dan exactamente a Gerardo Martínez. Una fundación no es una entidad de vida, ¿no? Se la dan a algo que tiene título personal, se la dan a una persona, a que tenga un canal de televisión con alcance nacional, además de antes de haberlo puesto en el sistema de TDA, sin ningún título. Entonces, eso es lo que permiten esas cosas, esa discrecionalidad, esa falta de interpretación, esa falta de especificar qué actores somos y cómo nosotros los actores entramos en la definición de nuestra propia identidad. Yo creo que todas esas cosas uno las plantea, se las plantea al AFCA y queda como, mirá, los idílicos estos, los que construyen por sobre cualquier idea y no pueden observar la realidad, que es la respuesta que en general nosotros nos encontramos. Sí. A mí no me queda claro técnicamente por qué no se puede ampliar el espectro. ¿Cómo? ¿Por qué no se puede ampliar el espectro? Ya me dijeron que no había posibilidad de ampliarlo. Lo que hay, yo para complementar algo que había mencionado antes Guillermo, es el espectro es finito, o sea, el espectro no, no se estira. Es físico. Sí, claro. Exactamente. Ahora, por eso lo que sí existe es capacidades de compresión de datos o de señales cada vez mayores. Digamos, la digitalización, que es un poco el proceso al que nosotros en la materia nos abocamos, implica un uso más eficiente del espectro, de un recurso que es finito, que es limitado, lo aprovechás mejor, digamos. Ahora, aprovecharlo mejor no significa que lo podés estirar sin medida, sino que, como varios de los que hoy estuvieron acá bien opinaron, es que hoy en un canal analógico de televisión de 6 mega, digamos, funciona una sola señal de televisión, y en la televisión digital la capacidad de compresión de la producción y también del transporte de esa señal permite que haya más con las capacidades de compresión actual pueden ser entre 3 y 4 señales, pero capaz que dentro de 10 años pueden ser 10 señales, digamos. Con mega, son técnicas. Claro, sí. ¿Se puede hablar a 3,5 GHz, por ejemplo? Sí, uno se puede ubicar en cualquier parte del espectro. Igual a mí me gustaría aclarar que hay no solo la tecnología, uno puede en el mismo, con un soporte, comprimir y matar más datos, que es lo que dice él, pero uno puede utilizar el espectro de otra manera, que existen tecnologías de comunicaciones, claro que no son muy amigables a las grandes empresas, que son el espectro cognitivo, y que son ensanchados de banda, que uno lo usan los militares y otro lo usan los nerds de las universidades de Argentina. Entonces, que uno quiere decir, lo que hacen los militares es, a mí me importa muy poco lo que esté usando todo el mundo, yo voy a usar de una manera muy inteligente todo el espectro, y claro, usa todas las bandas, todas las que nosotros usamos y no los vemos. Detectan que no es usado. No, incluso usado, detectan microsegundos, te usan por muy poquito tiempo y vos no lo percibís, no cae tu sistema y por lo bajo usan todo el espectro como quieren. Eso se puede hacer y se podría ampliar a todas las comunicaciones, con lo cual la cantidad de utilización no se pensaría el espectro como bloquecito, sino usar la globalidad del espectro por zona. Eso es el ensanchado del espectro. Que esto lo hace Wi-Fi Max. Wi-Fi, si alguna vez alguien lo escuchó. El WiMAX hace esto, pero en una banda corta. Después, el otro es el espectro cognitivo, que es el otro que usan todos los... esa gente. Es una utilización que tiene que ver, como fueron las primeras redes de comunicaciones, que alguien va al aire, pregunta, ¿lo puedo usar? No, entonces con un cálculo, pregunta al otro, ¿lo puedo usar? Sí, pum, lo usa ahí. Y así va usando aleatoriamente, probabilísticamente, a la cantidad de datos globales, las comunicaciones con capacidad de aumentar se multiplican muchísimas veces más. Entonces, es como que por un lado uno puede comprimir, aumentar las tecnologías de compresión de datos sobre un símbolo, aumentar la cantidad de información, o puede tomar el otro camino, o ambos caminos, de utilizar mejores tecnologías para hacer rendir más el espectro de... Perfecto. Esto que vos decís último es lo que yo hablaba de uso común. La lógica de uso común del espectro. El espectro se usa de la mejor manera. En relación a lo que vos preguntabas, el problema es que las ondas electromagnéticas utilizan un recurso físico no material. Cuando digo no material, o sea, finalmente vos tenés una antena que emite, sale una onda que va por el espacio y llega a un receptor. ¿Vos podés mandar dos ondas por el mismo espacio? Sí, porque no es material. O sea, vos no podés ocupar con donde está esta silla con otro banco. Pero podés mandar. El problema es que no se capta ninguna. Por eso que es finito. No porque, o sea, vos podrías mandar todas las ondas que quieras todo el tiempo por todos los lugares, pero si mandás más de una al mismo tiempo, no sé, el receptor no entiende qué está recibiendo. Por eso que no podés mandar. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes habrán pasado, si van con un auto escuchando la radio, que hay un momento que entran dos ondas por la misma frecuencia y se fritura, ¿no? Y se escucha uno, no se escucha otro. ¿Por qué? Porque están mandando las dos en la misma onda, usando el mismo pedacito del espectro para las dos señales. Se puede mandar todas las que quieran, pero el problema es que no se escucha ninguna. Entonces, por eso es un recurso finito, porque vos tenés que destinar para lo que sea. Las maneras son o común, o privatizado, o regulado por el Estado. Esas son formas político-administrativas. Pero por eso, y no todo, a ver, si hay una cosa, hay zonas del espectro que no, en estos momentos no se están utilizando, tal vez mañana se descubre una tecnología para usarla, porque la señal no es robusta. La potenciación de una señal robusta es la que cumple las condiciones técnicas para que no se interrumpa el mensaje. Entonces hay muchos lugares del espectro donde no hay, por lo menos no hay la tecnología suficiente para que la señal sea lo que los ingenieros dicen, una señal robusta. Entonces no se puede usar. Y, igual hay transmisión de información, pero no en las condiciones necesarias para que una comunicación sea buena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes quieren decir algo más? ¿Sofía? ¿Sí? Porque si quieren venir a los tribunales, sería que se vayan a la puerta, estamos más que contentos de que vengan, ¿no? Sí, que seguimos transmitiendo. Hay que decirle al juez que es un canal de televisión, que no es un enlace. O capaz tiene Prosegur en la casa. Y por otro lado, bueno, antena sigue funcionando como canal, o sea, estamos transmitiendo por nuestro streaming internet, por nuestra señal analógica, y esperamos en algún momento poder volver a transmitir al digital, con lo cual tiene las puertas abiertas para quien quiera participar y hacer comunicación desde ahí. Por favor, manos. Y pueden ver la programación en la página que es antenanegratv.com.ar. Ahí en el imagen. Y gracias por escuchar. Bueno, gracias. Tienen unas hojas ahí para firmar. La gorra. Bueno, gracias. Esto sí lo vamos a ver. Muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. No pensé que sea eficiente el servicio. Gracias. Lo de 2005 también.